su vida es un juego, da sal, ya está cansada de apostar, la desconfianza la persigue a donde vaya, va pa' meses sin quemar, vio lo dañino que está mal, suelta y frate la mentira. Sí, la cogen pa' serio, yeah, y se hace la pendeja. Yo la rompo como moña crunchy. No es Alessandra, pero me come de monchi. Esa parece sin magia. Esa india fecha como maya. Ella te cura y te contagia. Pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Esa parece sin magia. Esa india fecha como maya. Ella te cura y te contagia. Pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Y se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. No está pa' Romeo, quiere aventura la Julieta, anda rebelde como Roberta, mucho le tiran poco en Zeta. Si no abres bien su pierna, te cierra la puerta. Y no se esperó, tampoco hace crowfit, es el booty beat, ya la maíz salió. Yo soy un hipotón, antes de comprar todo y conmigo te está viniendo de la primera que fui. Que esa parece sin magia, esa india fecha como magia.